Pero en la calle de... Carta de Tomé. Diario de Mallorca, domingo 12 de julio del 92. Despotismo ilustrado socialista. La pobreza de ideas y de creatividad en materia de política o bienestar social nos ha conducido, según parece, a ese callejón sin salida. El programa 2000, o socialismo del futuro, a lo que ellos gustan llamar socialismo de mercado, se basa en el tradicional capitalismo, más un fuerte intervencionismo del Estado. Es decir, una especie de simbiosis engendra algo que por razones obvias no va a estar satisfecho con ninguno de sus progenitores. El gobierno, a modo de corsario, debe tener patente para cubrir sus altísimos gastos. A su vez, la suficiente habilidad en dejar al trabajador cuadrado ante el caballo para que pueda entrar el gran capital a culminar la faena. Los sindicatos, ni siquiera apañados, cuentan con la voz suficiente. El vocero mayor del reino nos ayuda con caridad en esta agonía. Con un poco más de esfuerzo, dice, podemos estar delante de Gran Bretaña o Italia. Estos chicos no pueden sufrir no estar en la foto de los siete grandes. Dicen que en el gran desplome de los años 30 en los Estados Unidos, el desempleo alcanzó el 25%. Sin ser para nada pesimistas, en nuestro país estamos alrededor del 15%. Después del bullanguero 92 vendrá, si Dios quiere, si Dios no lo remedia, el 93. En el mismo lugar donde nació la democracia ya se dijo que esta conduciría a la demagogia. Hoy el arte de la política consiste en que los ricos sean ricos y los pobres sean pobres, e intentar que todos estén razonablemente contentos. Con razón resulta tan difícil. Hasta aquí es la tradición. Lo que resulta innovador es que sea a través de los partidos socialistas que se ejecute este despotismo ilustrado, 28M, recientemente Francia, etcétera, etcétera. Cuando nos extraviamos en el bosque, si nos bloqueamos en la escalada, lo prudente es retroceder lo suficiente y emprender de nuevo el camino. ¿No habremos enterrado demasiadas cosas últimamente? Ser creativo es volver siempre hacia atrás. Europa, sí. Sin aquel sucedáneo de comunismo, sí. Mas, ¿solo capitalista? Tomeu M. Palma. Ahora tú, María, ¿quiere leer dónde? Los mandamientos de Dios y los ricos. En la Biblia están los mandamientos de Dios, Éxodo 20. Llamarás a tu prójimo como a ti mismo, Levítico 19:18. Y en el Nuevo Testamento está lo siguiente. Un escriba pregunta a Jesús de Nazaret, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Y Jesús contestó, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, etc. Llamarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que esto. Y el escriba contestó, amar a Dios con el corazón. Llamar al prójimo como a sí mismo es mucho mejor que todos los holocaustos y sacrificios. Y Jesús le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Marcos 12:28, etc. Todas las religiones del mundo más o menos dicen lo mismo, pero los que se juntan en la Biblia son el judaísmo, catolicismo, protestantismo, etc. Ahora bien, los mandamientos más importantes son dos, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. Y si en la vida natural nadie quiere para sí mismo nada malo, comprendemos muy bien lo que dice Cristo, lo que no quieras para ti, no lo quieras para los demás. El obrero carpintero Jesús de Nazaret, Cristo, dijo, aprended de mí, y donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Nosotros, los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, comprendemos muy bien que el llamado cristianismo católico, protestante, testigo de Jehová, etc., no son la iglesia que fundó Cristo, con la sencilla razón de que admiten creyentes en su propia organización a ricos y a pobres, explotados y explotadores, unos que se enriquecen a costa del trabajo de otros. Y así de esta forma, tanto los dirigentes como los dirigidos se burlan de Dios y del prójimo, pisoteando los mandamientos de Dios. Y el llamado cristianismo y judaísmo consienten además del engaño, explotación, etc., las guerras, militarismo, etc., en su llamada rica. El empresario que sea de verdad cristiano repartirá los beneficios de todos, obreros y empresarios, o sea, creará nuevos puestos de trabajo, pero nunca se quedará con los beneficios. Simplemente se quedará a su parte, como un obrero más. Y si para hacer un negocio con su dinero, lo recuperará con los beneficios. Pero esto no es política ni es socialismo, etc. Es sencillamente cristianismo. Pero todo esto solamente se consigue estando en y con Cristo, con Dios. es cuestión de vivir una vida espiritual, santificada. Nosotros lo resumimos así, la iglesia verdadera en cada cajonera y Cristo en el corazón. El rico puede hacer lo mismo que abandonar sus riquezas materiales. Cristo dice, no se puede servir a Dios y al dinero. Esto es el verdadero cristianismo de Cristo, y la llamada cultura, civilización, educación, religión, etc., no sirven de nada sin Dios. Y nosotros obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, tenemos el derecho y el deber de dedicarlo al mundo por ser pobres y por ser descendientes de los primeros israelitas cristianos que llegaron a Mallorca. Y después a toda España, muy poco tiempo después de la muerte de Rabí Jesús de Nazaret. Somos pues apóstoles de Cristo, sacerdotes de Dios. Ánimos obreros y obreras del mundo, salud y paz. Se llegaron aquí julio del 92. La misión de los hermanos mayores. El universo infinito está creado y recreado por Dios, desde siempre, porque Dios es eterno. El universo es pues eterno, y un número infinito de mundos pueblan el espacio. Y en estos mundos viven los seres o espíritus, cambiando de cuerpo físico material, según su avance espiritual, y para entendernos llamamos hermanos mayores a los espíritus más evolucionados. Los hermanos mayores son los que ya han pasado la prueba o examen, y han sido aprobados. Y esto a base de reencarnaciones según el mundo que les toca vivir. Claro está que hay mundos que no son físicos, como tampoco sus habitantes. Son los mundos de los hermanos mayores. Pero la misión de estos hermanos mayores es ayudar a los hermanos menores. Tenemos el ejemplo en nuestro mundo, que es uno de los más atrasados. En la historia humana tenemos a los profetas, guías espirituales, Buda, Cristo, etc. Y también otros hermanos que se limitan a conservar la misión, o sea, el mensaje de los hermanos mayores, siendo el centro para otros hermanos más avanzados que el resto de la humanidad. Y estos hermanos forman grupos espirituales al margen, claro está, de religiones, sectas, grupos esotéricos, etc., que no tienen nada que ver con la verdadera vida del espíritu en el infinito universo. La gran equivocación de los seres humanos en nuestro mundo Tierra es creer que se avanza de forma intelectual. La prueba está en las armas, máquinas, bomba atómica, etc. La humanidad en cualquier mundo, si solamente avanza o progresa en lo intelectual o material, se destruye a sí misma, mientras que los seres humanos en cualquier mundo, si avanzan espiritualmente, no necesitan para nada lo intelectual. Pongamos un ejemplo: un ser humano que conduce un coche está bien si estudia un poco de mecánica, electricidad, etc. Pero si sabe que dentro de poco tiempo dejará de conducir, ¿para qué tanto estudio? Ahora bien, lo importante es vivir la vida sin ensuciarla. Y si los descubrimientos, inventos, etc. ayudan al ser humano a vivir la vida, muy bien. Pero en nuestro mundo Tierra abunda más lo negativo que lo positivo, en la llamada ciencia física, intelectual, etc. Ya que el amor al prójimo es lo que abunda menos en la humanidad de nuestro mundo. El egoísmo es el señor y dueño de las mentes de millones de seres humanos, prueba clara del gran atraso de la humanidad en nuestro mundo. Pero esto es la ley natural en el infinito universo. Hay que estudiar y aprender la lección. Hasta podemos aprobar en el examen y obtener el diploma de hermano mayor. Por esto, en esta parte de nuestro mundo, una isla en el Mediterráneo que llamamos Mallorca, un grupo de hermanos tratamos de conservar y propagar la idea básica del cristianismo de Cristo, que predicó un hermano mayor, el obrero carpintero Jesús de Nazaret, en Israel, hace 2000 años. Somos pues obreros y obreras que hemos hecho posible el renacer de la iglesia primitiva, la iglesia pobre, y no cambiamos los nombres para no confundir a la gente, ya que lo verdaderamente importante es el cambio de vida, de todo ser viviente en la vida espiritual en el infinito universo. Y esto es el mensaje, el verdadero y único evangelio de Cristo. Salud y paz, amigos. Cayetano Martín, julio 1992. Bien. Esto ya lo leímos la otra vez y ahora lo repetimos porque es importante de que vosotros digáis ya. Esto de los mandamientos ya lo tenemos bastante claro y yo diría hasta sí, superado, porque se oye tanto ya esto. Pero esto de hermanos mayores y menores, todo esto del infinito universo, esto es algo bastante desconocido. Y conviene airear un poco todo esto, pero con vosotros, necesita algo. Porque lo chocante es que después viene alguien a través de las hermanas: me había gustado decir esto o lo otro, pero estoy un poco así, un poco así, no estoy ni así ni así, no habléis todos a la vez, pero decid algo. A mí lo que, digamos, me ha impresionado un poco es el hecho de los grupos espirituales de que hablan, apartados de las religiones organizadas y tal, que las coloca bastante como seres bastante elevados. Y digamos que nosotros somos uno de estos grupos que tenemos una labor muy importante y tal, ¿no? Y yo me veo que no soy tan importante, no veo... Sí, pero... Por una parte veo la importancia, sí. Por otra parte sí. Me veo que es muy grande, ¿no? Que es muy grande la labor y... Pero, y espera, espera, que no se me escape la cosa. Pero, imaginad por un momento, ¿sí?, un montón de siglos atrás, y veremos unos individuos sentados y algunos paseándose, hablando, y unos cuantos que les seguían, escuchando. No todos entendían lo que aquel decía, me refiero a los filósofos, a Sócrates mismo, que muchas veces no lo entendían. Y es que yo tengo que sacar más a Sócrates porque somos muy amigos. Con los demás los tengo un poco más desconocidos. Pero no me refiero solamente a grupos como ahora nosotros aquí. Es a través de la historia humana. Que todos los grupos, personas, todo encaja. Espiritualmente hablando. O sea, no... Estos gurús que llevan detrás de ellos tipos y que les dan dinero y al negocio, no. Hablamos de estas personas que han tratado de conservar aquello de los hermanos mayores y lo predican. Ahora ya se puede seguir. No. Pero cuidado, que no es solamente decir grupitos como nosotros. Es a través de la historia. No, ya, pero digamos que dentro de esos grupos... Yo me veo que este grupo es uno de ellos, que nuestra obligación, digamos, es mantener los mandamientos y tal, ¿no? Y yo en mi vida no me siento como una predicadora tampoco, me siento que tengo que trabajar yo mi vida y mis actos es lo importante, pero no el que yo vaya a sermonear, digamos, un poco a la gente. Muy de vez en cuando me encuentro a alguien con quien pueda hablar, pero la mayoría de veces no. Yo no me lo siento que yo tenga que ir a comunicar así a la gente, ¿no? Porque yo por lo que dice, yo creo que más importante que el grupo es el mismo ser, es el participante del grupo. Es decir, no por uno estar dentro del grupo va a oír cosas, pero las seguirá o no las seguirá. Quiero decir, si Jesús mismo tenía hermano, no nos ha llegado ningún milagrito ni ninguna cosa rara. Y si tenía hijos, tampoco. ¿Eh? Quiero decir que la virtud no se hereda ni, y esto lo sabemos incluso de filósofos, de sus familias y esto, no por estar dentro del grupo, es el ser humano que gracias al grupo se despierta, pero después o funciona o no funciona el ser, indistintamente de que el grupo se disuelva o no se disuelva. Efectivamente, parece que se han disuelto muchos grupos, pero la idea, a través de seres humanos, sigue. Para mí la palabra de hermano mayor es el tipo que se da cuenta de realmente la finalidad del hombre, no en cuanto a hombre físico, sino en cuanto a espíritu, que se da cuenta de su tarea y su misión en la vida. Y ahí está, que es un hermano mayor, porque será por la alimentación, será por su pensamiento, será por, yo no sé, pero ve las cosas como parece que realmente tienen que ser. Y ahí destacan tanto los profetas. Y estos son los seres humanos, porque, o sea, los hermanos mayores, que se dan cuenta de la misión o de la finalidad del hombre en cuanto hombre. Y claro, en cuanto hombre es humano, que es humano, humanista, quiero decir, que deja el egoísmo, el trabajo, el rencor, el odio, y funciona con amor, y funciona de esta manera. Y yo, para mí esto es un hermano mayor. Si le viene de otras reencarnaciones no tiene gracia, porque entonces estamos siempre en la lucha de quién tiene la ventaja. Si es la misma, podéis avanzar muchas de la misma vida, pues será un sistema de con quién te relacionas, cómo piensas y cómo vives la vida, y será eso que te hace progresar. Y claro, y después están los organizados que confunden profeta con profesión. Y tendríamos que decirlo claro, que profesión, que profeta no tiene nada que ver con profesión. Ahí. Ahora, el hermano mayor es un tipo que yo no sé, por la comida o por la luna o por nada. La luna yo no creo con la astrología esta, pero por algo el tipo va y encuentra la finalidad del hombre en la vida. Y ya está. Y desde allí enseña. Sí, pero, o sea, yo más que nada es que quería distinguir el hecho de que hay dos formas de enseñar. Una es vivirla simplemente y a la otra es predicarla también de palabra. O sea, además de vivirla, predicarla de palabra. Yo, o sea, veo que aquí, por ejemplo, como grupo, pues hay una serie de personas que son más dados, digamos, a escribir a uno y a otro, a llamarlo por teléfono, a tener una cierta comunicación con otras gentes en plan de expandir la idea, ¿me entiendes? Yo no me veo así, no. Todavía, de momento, o sea, yo veo que yo tengo que vivirlo en mi vida y a lo mejor me irán imitando, me irá viendo mi familia y tal, y se irá adaptando lo que sea, pero no me veo yo como en este sentido, como veo a otra gente de escribir cartas y tal y cual, yo solo veo pequeños contactos, sí, de un lado a otro, ¿me entiendes? Sí, te sirve de ayuda, yo también lo veo como tú. Yo prefiero más en mi entorno, en mi familia o en mi círculo, trabajar, y a veces ya tengo bastante. Sí, pero es que yo lo he visto aquí un poco con la idea más de predicarlo. ¿Dónde? Aquí. Me da la impresión de que no solo es el vivirlo, que pase desapercibido como hay miles de personas, sino que también predicarlo a vos. ¿Me entiendes? Lo digo por eso. Sí, pero yo pienso que eso ya se hace cuando verdaderamente ya estás capacitado para hacerlo. Pero es que yo pienso que tampoco no tienes que esperar a ser perfecto, porque cuando eres perfecto ya te mueves. No se debe de pensar porque no existe. Pero así como tú dices que no te nace todavía el decirlo, el difundir la idea y al hablar con uno y con otro sobre todo esto. Yo no es que no lo hable, a ver si me entiendes. Yo lo hablo con gente y tal. Lo que no es tanto como los demás, sí. ¿Me entiendes? No lo siento que yo lo tenga que hacer así. Sí. Pero si todos fuéramos iguales, todos haríamos las mismas cosas, y a lo mejor el círculo sería más o menos el mismo, diarios, diarios, diarios. Nadie, a lo mejor, otro se tiene que preocupar de una forma más reducida, de un pueblo, de una ciudad, de un grupo de amigos, de lo que sienten en ese momento. Ahora, si porque tres escriben mucho, todos los demás tienen que escribir mucho, porque de tres van mucho de viaje, todos tienen que ir de viaje, entonces es como un poco. Y en cuanto a lo de la, de esto de predicar, ¿no? A veces podemos estar tres días predicando de palabra, y después el día siguiente meter la pata hasta el codo o más en un hecho. Entonces a lo mejor vale más hacer el hecho bien y no predicar tanto, y ir poco a poco. O sea, no pasar de la cerrada de Van der Bau. Si una persona no importa que sea Gandhi, para que predique sobre la paz. Pero sí tiene que ir, ¿cómo lo diría yo? Pasito a pasito, escalón a escalón. No puede ir saltando pisos de uno en uno, de dos en dos, esto ya no, porque a lo mejor desentona, porque predicará mucho y será una maravilla sus predicaciones, pero después verá su vida y en eso Gandhi acertó bastante. Porque una vez una señora le envió a su hija y le dice, mira, esta es mi hija, todo el día está comiendo azúcar y esto es mala para los dientes y para el estómago y haz algo. Bueno, pues ven dentro de 15 días. Al cabo de 15 días fue y le dijo, aquí le traigo a mi hija. Gandhi coge a la niña y le dice, no comas más azúcar, que es malo. Como se le había dicho a Gandhi, pues eso parecía que le tenía que hacer más caso que a su madre, ¿no? Y su madre le dijo, para esto me haces esperar 15 días. Y dice, sí, pero es que yo hace 15 días que comí azúcar. Y si yo hace 15 días comí azúcar, ¿con qué fuerza yo a tu hija le podía decir, no comas azúcar porque es malo? Lo que él hizo es dejar de comer azúcar para poder decirlo con el ejemplo, ¿no? Y estas cosas creo que las tenemos que tener un poco al loro y estar trabajándolas internamente. Yo creo que al fin y al cabo, nada de lo escrito, si uno no lo vive o no lo predica con el ejemplo, tiene validez, porque escrito está todo, todo, está todo escrito ya. Por lo tanto, al final, en última hora, lo que tiene validez es la vida del individuo. Por supuesto. Además de todos los apóstoles que tenía Jesús, que no eran 12, ni 72, eran más, realmente las escrituras que han llegado han sido de unos pocos. Que hayan escrito sobre esto, han sido unos pocos realmente. Porque no se perdieron todas, porque se perdieron muchas. Vete a saber, pero se extraviaron y otras que han escondido y un montón de cosas que no sabemos. Yo no digo que no haya más gente que haya escrito, pero mira la cantidad de seguidores que había. Y realmente se ha llegado a... ha salido a la luz muy poco. No, en ese sentido. Y a lo mejor hay mano negra o mano divina, porque Sócrates, ya que Maestro Cayetano lo ha mencionado, solo dos escriben de él. Y uno escribe mucho porque también es filósofo y mezcla a veces lo que dice el maestro con lo que dice él. Porque claro, en vez de tener alumnos, estos tíos tienen discípulos, y ahí es donde cambia. Un discípulo es diferente de un alumno. Y solo dos escriben de él. Obra publicada de él no queda. No, es que él no escribió nada para publicar. Prácticamente. Platón no escribió mucho de él. Nada. Sócrates no escribió nunca nada para publicar. Pero Platón sí que escribió mucho de eso. Claro, Platón y Xenofón. Pero entonces, claro, es lo mismo, ¿no? Por eso. Comentarios, José, sobre eso, los hermanos mayores. Es que yo he llegado tarde. No, bueno, pero el comentario es sobre el mensaje, sí. Eso, ¿eh? Sobre lo que se leyó la semana pasada también. Exacto, y ahora lo repetimos para sacar un poco de cada uno y tú como hermano mayor, suelta. Yo. Algo. No, mientras José lo piensa, solo quiero hacer hincapié en lo que hemos dicho antes. Yo creo que no es tan difícil y es muy difícil. Porque es gente que ve las cosas de diferente modo, que va contracorriente en cuanto a tener, a poseer y el egoísmo. Entonces, se desligan de todas estas cosas sociales y físicas. Entonces esto les da una libertad, un tiempo, un ocio para pensar y meditar y tal, y llegan a unas conclusiones que son, hermano, por las conclusiones, pero todos seguramente, ¿verdad?, que todos tenemos la misma posibilidad de llegar si tuviéramos la misma libertad para meditar lo que ellos meditan. Y ahí sí que es siempre lo mismo, tiene que ver el sistema de vida, quizá la alimentación, el sistema de trabajar, las horas de descanso, de meditación, etc. Yo pienso que uno, que una vez que una persona ha empezado a darse cuenta de ciertas cosas, pues ya eres tú mismo. También ayuda el contacto con la otra gente, pero tampoco necesitas tener muchas horas de meditación y tal y cual, sino que día a día con las cosas que vas haciendo te vas dando cuenta y de cada vez ves más cosas si tú quieres. Ahora, si tú no quieres y te pones la barrera, desde luego ves, pero yo creo que esto está al alcance de todos y que más o menos todos, de una forma más o menos, lo vamos haciendo. Se me acaba de ocurrir un ejemplo como muy, muy ilustrativo. Si la gente en la cárcel piensa que nosotros, que vivimos normal, tenemos los sábados libres o los domingos y hacemos una vida normal, puede pensar ellos de nosotros que somos hermanos mayores. En el sentido que nosotros somos menores en la medida que estamos encarcelados en las cosas físicas. Y por esto respetamos tanto a estos hermanos mayores, porque están libres. Y nosotros todavía estamos un pelín, aunque libres de cárcel, pero encarcelados en la sociedad. Todavía. Ahí está la cosa. Pues mira, si la iluminación, pues se me ha acabado. La verdad os hará libres. Sí, eso. La verdad, no nuestra verdad. Eso. Porque nuestra verdad es tener dos coches, un chalet, una barca, un avión particular, 100 millones en el banco y varias mujeres guapas que nos telefonen de vez en cuando. Y de negro. ¿Eh? Y no tiene negro. Sí, y unos abaniques. Estas son nuestras verdades. El que lo tiene, quiere más. Y el que no tiene nada, sueña que algún día le quiten le den aire así. Y entonces, ¿qué pasa allí? No, no hay aire acondicionante, pues le daban. Venga. Otra cosa. El otro día estaba hablando del tema, pues hablabas un poco de que el hermano mayor sería un poco como el nazareno que te ayuda cuando tienes un bache y tal y cual. Yo la imagen que daban los católicos cuando yo era pequeña, del ángel de la guarda, para mí venía a ser un poco esto. Yo siempre pensaba que tenía un ángel de la guarda, porque en cuanto tenía un problema siempre se me ha ayudado de alguna manera a resolverlo y tal. Entonces pienso que tiene que haber, que los demás mayores tienen un trabajo increíble porque todo el día están encima, casi casi uno piensa que tiene uno particular por eso, ¿no? No, yo ahí lo veo diferente, porque si no, que sería una agencia de colocación esto del hermano mayor. Yo lo veo diferente. El ángel de la guarda, esta que la Iglesia Católica lo ha interpretado a mi modo, estaba bien dar la idea de pequeñitos, pero después ya cuando eres mayor tienes que despegar un poco y verlo. Yo veo que el problema es que el ángel de la guarda eres tú. El hermano mayor es otra cosa, pero el ángel de la guarda eres tú. Y ahí es cuando hay que dar este paso de como diríamos, madurez espiritual, si se puede decir esto, ¿no? O sea, y ver que tú eres el ángel de la guarda. Porque eres tu espíritu que te cuida de tu físico. Ahora, está el hermano mayor, que este es más, está más, no sé, como el conserje o el guardia urbano o algo de eso. Por hermanos mayores, los seres humanos que han tenido muchas reencarnaciones y están muy avanzados espiritualmente, pero no sé, por lo que he podido leer y lo que he podido escuchar por otras personas con las que he hablado y también por lo que he podido escuchar muchas veces con Cayetano, pues cuando ya se llega a un punto en el cual vienes a la vida terrenal para ayudar y para predicar y para expandir la idea verdadera del cristianismo, yo no sé cuando este ser humano ya está tan avanzado, si llega un momento en que ya no viene a la vida terrenal, ya se queda en otros mundos, ¿no? O sigue viniendo. O mejor que te lo pregunte, lo conteste Cayetano, porque nosotros porque ya no viene porque no, tiene una buena, buena cruda. Más que nada, sí, es esta pregunta va más por Cayetano que por todo, porque creo que es el que habla sobre este tema. María, ¿qué dices? En la gran prueba, la película esta de los cuáqueros, si la habéis visto, veréis que están reunidos así los cuáqueros, y como que no hay música, la otra iglesia, la metodista, sí, y ves las dos iglesias, y aquellos están así, y hay un pequeño allí al lado de un viejo con una barba que se levanta: ¡Dios es amor! Y después mira y se asusta porque los viejos lo mira y... ¿eh? Ahora me parecéis unos cuáqueros con barba todos. Bueno, todos, ¿eh? No he dicho todos. Las mujeres no. Porque lo importante es que tengáis la idea clara de que tenéis que expresar lo que pensáis, lo que decís, lo que sintéis, lo que sentís, no en el sentido de contradecir, faltaría más, sino, caramba, no sé si os he contado el caso, cuando yo pintaba las viviendas, había un vecino, un taxista, por cierto, me gustan tus cuadros, pero les metes demasiado amarillo. Venía otro día. ¡Ay, Cayetano! ¡Este amarillo! Bueno, claro. Y un día pensé, bueno, vamos a ver, haremos una prueba. Y cojo una telita pequeña, un paisaje. Y va escogiendo los colores. Cuidado, aquí nada de amarillo. A ver qué pasa. El rojo y hasta negro y colores, pero nada de amarillo. Ni siquiera mezclar el azul. Sí, que a veces con blanco parece que tiene un poco de... No. A fondo ahí. A ver qué te dicen. ¿Qué te parece este paisaje? Ah, me gusta. Pero Cayetano, no hay manera contigo, con el dichoso amarillo. Yo lo había pintado delante de los chicos. Chicos, yo digo chicos, que había personas mayores, ¿eh? Chicos como vosotros, ¿eh? Chicos y chicas. A ver qué te digan ellos. No. Cayetano ha pintado esto, no ha metido nada de amarillo. Pues si se pasa aquí. Le metió el amarillo. Y yo le dije, este amarillo, una de dos, sí, o lo tienes en la mente, o es tu vista. Y después, pasaron unas semanas y dice, no, tenía razón Cayetano. Esa es la vista. Según el oculista, es la vista. ¿Sí? Aquel hombre no me decía aquello para contradecirme. El rey amarillo. Así es que si vosotros veis que otros colores con este mensaje mismo de hermanos mayores, decirlo, venga, así, no para contradecir. Porque el hermano mayor se hace a medida de reencarnaciones. Pero esto puede hacer un montón de reencarnaciones en un año, en medio año. En unos días, en unos minutos, Y es que esta caída del caballo de Pablo, yo pienso una cosa, que ya no. Dila, no. Quizás a lo mejor es un poco contradictorio, digamos, para nosotros mismos, para cada uno. Mejor. Cada uno enfoca la cosa. El amarillo, el rojo. Sí, los enfoca según cómo lo vive, lo experimenta y tal. Aquí creo, que en la mente de muchos de nosotros existe, ahora que hablas de los hermanos mayores, ¿no? Existe pues una influencia de hermano mayor, y en este caso la influencia de hermano mayor eres tú, y eso puede ser que en muchos casos haga que muchas de las actitudes, incluso decisiones y cosas que se hagan en la vida, estén influenciadas bajo tu propia crítica, ¿no? O sea, que tu crítica siempre está como la espada de Damocles, ¿no?, encima de la cabeza de muchos de nosotros. Entonces, uno mismo no eres tú, ni es cualquier persona que se ponga como enseñanza, dando una enseñanza. Uno mismo es quien se está muchas veces coartando, ¿no? Y viendo como hermanos mayores algo que no está dentro de uno, sino fuera. Y creo que ahí es donde hay bastante problema, ¿no? Porque luego se empiezan a buscar esos rellenos, ¿no?, en un montón de cosas, ¿no? Y puede ser, pues, yo qué sé, infinidad de cosas, ¿no? Cada uno después ya lo puede saber, ¿no? Pero creo que sí, que hay una especie de influencia que hace que muchas de las cosas de estas, claro, se entiendan, pero ¿se entiendan cómo? Yo creo que no se trata de entender, ahí se trata también de vivir, porque ahí en el mensaje salen una serie de cosas que mínimamente para escribir ese mensaje ya las ha vivido en otro plano, en otro posible. Y el plan de conciencia de eso, pues la verdad, yo no sé quién lo tendrá aquí, yo no lo tengo, yo lo por mí. ¿Me entiendes? Entonces, a la hora de decir, pero puedes muchas veces decir lo que quieras, pero hay cosas que tienen su propia contradicción, y eso es la vida que lo demuestra. Que más o menos, porque yo con los hermanos mayores, ¿no?, cuando yo lo conocí a nivel de que él hablaba sus mensajes de hermanos mayores. En aquel momento lo enfocaba como algo de seres extraterrestres que iban en naves. Ahora lo enfoca dentro de un cristianismo actual. Que si vas a comparar la cosa de lo que dice el mensaje, pues oye, sin ánimo de envanecerse cada uno, pues te puedes presentar como hermano mayor. ¿Me entiendes? Respecto a los postulados del cristianismo en sí, a fin de cuentas has dado una serie de pasos en este mundo que sirven para dar ejemplo a los demás. Aparte de que todos tenemos defectos y todos metemos la pata y tal, pero delante de montones de gobernantes, por no decir de todos, de casi todos, o de personas que ocupan cargos que pueden no solucionar el mundo y que no lo solucionan, pues realmente, pues oye, pues todos los pobres de este puñetero mundo que están atrasados, pues se pueden sentir hermanos mayores. Hay una cosa que antes de subir aquí estaba hablando con así, estábamos jugando y tal, y en plan, dice, ¿dónde vas ahora? Me dice la pequeña, dice, digo, voy a escuchar al abuelo, que va a hablar ahora, y dice, ¿y de qué habla? Digo, porque Dios. Y dice, esta tarde, entonces se ha conjugado la cosa, y digo, ¿y tú qué sabes de Dios? Le digo yo a ella, y dice, porque está en el cielo. Dice, ahí hay muchos buen Jesuses, me dice ella. Digo, ¿hay muchos buen Jesuses? Dice, sí. Dice, ¿y qué dice buen Jesús? Y me dice, así en su juego, a su manera, me ha venido un poco la respuesta, me dice, pues que los primeros estarán los últimos, y los últimos estarán los primeros, pero me lo ha dicho de esta manera. Digo, pues mira, en plan de hablando de los hermanos mayores así, ¿no? Eso, que los que se presentan los primeros delante de Dios serán los últimos. Ahí, tocando ese punto, ahora, ¿no? Ahí en el mensaje yo lo veo ya más. Es que tocando ese punto, muchas veces creo que también nos influenciamos de una falsa modestia. Porque hablamos de hermanos mayores, hablamos de espiritualidad. Un día estuve hablando con Manolo, estuvimos en casa de Miguel, hablando sobre cristianismo, ¿te acuerdas? Y sacamos el tema del cristianismo. Y había como una especie como de barrera hasta de presentarse como cristiano, ¿no? Por eso te he dicho de que algunas cosas incluso hasta se entienden mal. ¿Por qué se entienden mal? Si no se entiende es a lo mejor porque no se vive la cosa así. Yo creo que la base es vivir la cosa. Entonces, se habla de hermanos mayores o se habla de espiritualidad y lo tienes tan asumido que no te parece tan extraño. Pero es que muchas veces hablamos de cosas que nos parecen extrañísimas. ¿Por qué? Porque nos presentamos de que nosotros no, esto no lo tocamos, entonces no podemos hablarlo. Cuando es una... yo aquí he experimentado... No tengo que hablarlo. Y muchas veces uno mismo se calla al otro o hace callar al otro diciendo, y tú lo dices. Ahí está el problema. Hasta nosotros mismos nos coartamos. Pero no se trata de que lo calles, simplemente saber si lo vive o no lo vive. Yo es un farol que se tira. Yo lo digo bien claro. Pero ¿por qué Manolo es un farol? Porque el rey, te voy a decir una cosa, el puerto era el rey del país de los ciegos. Lo que no podemos hacer es, porque a lo mejor seamos un poco diferentes en algunas cosas, ya ponernos en un pedestal. Tenemos mucho trabajo que hacer con cada uno de nosotros. Y lo que no podemos ir es tampoco ir de delante con algún... Yo aquí he aprendido una cosa, Manolo, en esos 10, 12 o 13 lo que sean de años, he aprendido una cosa, que yo aquí he descubierto algo que yo tenía, o me lo han hecho ver Caetano, la gente, viviendo, conviviendo con una gente, pero he descubierto algo que yo no tengo, o por lo menos me lo han hecho redescubrir. Lo que yo no puedo negar es esas cosas que descubro. Estoy totalmente de acuerdo con esto. Pero lo que no puedes hacer es, a lo mejor, en el astral, irte a la Caixa, hacer una disertación sobre el viaje astral. Porque tú hablarás de oídas y hablarás de lo que te ha dicho el otro. Por mucho que tú intentes hablar lo que otro... O sea, tú saques lo que tú ya tenías en tu interior... Tú no puedes sacar cosas del viaje astral y puedes sacar cosas de los archivos akáshicos y de aquí y de allá, tuyas propias, internas. Las puedes sacar de oídas, porque has leído un libro o sobre todo porque Cayetano pues ha hablado mucho a veces de estas cosas, o tú le has preguntado ese sueño, lo otro, lo allí y tal y cual. Por eso me refiero que podemos hablar de lo que realmente sentimos, pero no ir delante, no pasar delante al caballo, porque después... No. ¿Me permites una cosa? Allí está el cuadro aquel que lo pone clarísimo. Maestro de alumnos y alumnos del maestro. Por lo tanto, ¿quién es un hermano mayor? Pues está en relación al auditorium. Es decir, tú, claro, por supuesto, tú mismo te vas, a lo mejor, no sé, en un grupo de drogadictos o tal y cual, y a lo mejor tú puedes ser un hermano mayor en aquel momento. Otra cosa que no estoy muy de acuerdo es que todos... No hay por qué ser iguales, porque si todos fuéramos iguales, todos seríamos peores. No mejores, peores. Entonces hay que haber cierta diferencia y cada uno coge las muletas que le son válidas en cuanto a su evolución personal. Porque llegar a ser hermano mayor no es un problema de venir a Caetano. Es de escuchar a Caetano al principio para que te despierte, pero después... serás hermano mayor o serás tío sobrino de la portera de enfrente a medida de que tú funciones, no por venir aquí más ni menos. Ahí está. Basta que nos apliquemos el versículo este de que el más grande ante Dios es el más pequeño entre vosotros. Por supuesto. Ahí tiene la respuesta también. Por supuesto. Hablando ya de hermanos mayores. Yo creo que hermanos mayores es que hay muchísimos. ¿Y tal? Sin grupos, sin nada, ni siquiera hablar de la Biblia, ni siquiera saber hablar, ni siquiera en plan de ni saber leer, ni saber escribir. Pero hay muchos hermanos mayores. ¿Por qué? Porque por sus frutos los conoceréis. No nos olvidemos de eso. No se trata de hacer discursos, ni cartas, ni escritos, ni cosas raras. Y ahora que estamos todos reunidos, la madre superior de la vida, me gustaría decir una cosa. A veces estamos ante gente que no ha... Lo digo por mí, yo primero. Que yo, por ejemplo, antes, a los 16 años, me iba a hacer psicofonías a los cementerios, me iba a buscar ovnis y bichos raros y contacto con extraterrestres. Bueno, Entonces, después descubrí todo esto, ahora ido pasando los años. Y ahora, a lo mejor una conversación, yo ya ese tema lo tengo arrinconado porque no me interesa y me voy a lo mío. Pero hemos de tener en cuenta que si nosotros ahora, por ejemplo, tenemos X años, antes teníamos una vivencia diferente, si hemos pasado pues por unos caminos diferentes. Si ahora nos encontramos gente que aún está allí, hemos de ponernos un poco en su piel y pensar, bueno, si antes yo era así y ahora este chico lo que no puedo hacer es ñaca, ir a por los pies, ¿no? Hacerle un barrido y tirarlo por el suelo. Hemos de ir progresivamente. Y esto creo que es una cosa positiva para todos, ¿no? Porque a veces, de tan abiertos y de tan así que queremos ser, a lo mejor cerramos las puertas a alguien en este sentido. Yo lo digo por mí, ahora no lo digo por vosotros, ¿no? Porque queremos ir tanto a la raíz, a la raíz, a la raíz, que, no sé, es un poco fuerte de entrada y tal y cual. Si yo me acuerdo que cuando Cayetano lo conocí me hablaba de otras cosas y poco a poco ha ido cambiando la cosa, ha sido una evolución. Entonces, esta evolución tenemos que respetarla nosotros cuando estemos en un grupo diferente, ya sea en un gimnasio, ya sea en un pub, en una fiesta en casa de alguien, en donde sea, ¿no? Pues es bueno, no sé, tener en cuenta esta evolución y todas estas cosas. Y no porque nosotros ahora nos creamos estar aquí, ya... Pues no. Como Cayetano, salió un poco el tema, ese un poco peliagudo tema, ¿no?, de la profecía, sobre estos tiempos que estamos viviendo, sobre esa caída del Vaticano. Bien, se cae el Vaticano. Yo pensaba estos días, se cae el Vaticano, ¿no? El Papa se retira, ahora hoy ha salido en la prensa de que esta operación ha sido motivo para que todos esos viajes se acorten. Bien, el Vaticano pues cae, la religión deja de tener su influencia mundial, ya no tiene ninguna influencia. Esto mentalmente, recorro ahora mentalmente toda una evolución que yo siento que podría ser así, ¿no? Bien, la religión ya deja, digamos, de tener esa influencia sobre las personas, sobre los gobiernos, sobre la vida, desaparece. ¿Y qué es lo que queda? Yo me he hecho la pregunta, bueno, y maestro, ¿de qué ha servido? Si continuamente esto es una escuela y continuamente entran y salen seres, espíritus, ¿no?, seres humanos, entonces, casi te puede, me he hecho la pregunta, ¿entonces de qué ha servido tanta escuela? Si al fin y al cabo seguirá habiendo escuela. Entonces yo me he visto muy solo. Me he visto muy solo porque he dicho, es que esta escuela es para mí, ¿no? Es que la verdadera escuela que estoy viviendo aquí es la que estoy aprendiendo yo. Porque de nada habrá servido que haya estado un Vaticano, unas religiones influyendo a toda una humanidad. Habrá servido que cambiar el estado mundial de épocas y épocas, entran unos y otros, pero se retirará todo esto, seguirá viendo espíritus que tienen que aprender y tienen que... No estará otro como Mario. Y sin embargo, yo me quedo igual, yo me quedo igual. Veo que la verdadera enseñanza la tengo que tener asimilada yo. Ahí está, yo lo veo muy interesante lo que dice, porque si esta tierra es una escuela, que haya profesores buenos y malos, ¿qué ganamos? Si quitan los malos o quitan los buenos, si nosotros no somos buenos alumnos. Buenos alumnos nosotros, no depende del Vaticano. Es más, el capitalismo y todo este rollo, que es un inciso, viene más del protestantismo que del catolicismo. Por lo tanto, tampoco ganaríamos nada en cuanto a ricos y pobres y justicia social si desapareciera el Vaticano. Solo un Vaticano, el de Roma. No ganaríamos sí, nada. Sí, no, no, yo digo, no, pero yo digo general y religión. Quiero decir, si desaparece, pero si quitan un mal maestro, pero maestro de qué si no hay alumno. Y si hay alumno, sale el maestro, y esto dice Confucio. Cuando haya el alumno preparado, sale el maestro, sea un payés labrando, o sea un maestro Cayetano con el yeso, sea quien sea. Es el alumno que tiene que prepararse. Por eso te estoy diciendo de que humanamente... No, estoy de acuerdo con lo que dices. Humanamente... No ganamos nada si desaparece el Vaticano. Lo que acaba de decir él, humanamente, claro que estás viviendo en un mundo físicamente, pero, jolín, si puedes estar viviendo el otro mundo, lo puedes estar viviendo, coño, porque si ya retiras de tu mente toda esta influencia humana, entonces, ¿qué es lo que queda? Quedas tú frente al maestro. Queda el alumno con el maestro. Y así de sencillo. Y ahí puede entonces, ¿cómo te colocas tú frente a los demás? Porque yo no me siento ningún maestro, ni tampoco ningún hermano mayor, ni nada. Pero ¿cómo te colocas frente a los demás? Lo parece. Y es una realidad, ¿tú? Pero no lo parece. Frente a los demás lo parece, cuando tú vas al maestro. Y entonces, ¿cómo puedes también...? Ahí por eso te he dicho eso de las falsas modestias. ¿Cómo puedes negar algo que estás viviendo? Porque unas veces parece como si jolines, como si te abren la puerta y tú dices no entro porque estoy esperando a mi hermano que está en el váter. Muchas veces, ¿no? Como una manera, como decir, no sé, una cierta comodidad, una cierta vaguería. Yo lo siento muchas veces, esa vaguería. Pero, joder, cuando analizas, te viene una idea de estas, no sé, yo me siento muy arriba. Y a mí no me siento con orgullo por decir yo me siento arriba, joder. Pues cada uno tiene que expresar su sentimiento ahí. Por eso te digo, entonces vamos a ver hasta qué punto, lo que he dicho al principio, quizás, Caetano mismo está demasiado en la mente, en el sentido de maestro. No, y hay que dar un poco la oportunidad. No se trata de eso. No, pero hay que tenerlo claro, ¿no? En esto, ese aspecto, porque... No, pero hay que ser conscientes también de lo que se dice. ¿Entiendes? Cada uno en sí mismo. Sin negar la experiencia que cada uno tenga. ¿Entiendes? Yo quiero decir una cosa, no solo los alumnos y el maestro y tal. En el momento que se nace ya se es alumno. Que se entretenga uno, que no se entretenga más o menos, esto ya es cuestión de, en fin, de la evolución de cada uno. Bien, pero muchas veces... Y no tiene por qué estar en el momento en que nace, ni por el maestro, ni por nadie. ¿Y no crees que esto que alguna vez... Yo me encuentro por ahí con gente dentro de un mundo que toco de trabajo, que nos puede dar a nosotros lecciones, que no se da cuenta de que en ese momento está manipulado por el catolicismo, por lo que sea, pues oye, no se da cuenta, pero sus actos de la marinera. Que a lo mejor no somos capaces de llegar a la suela del zapato. Sí, es exacto. Esto es de... Pero ahí no voy a entrar. Ahora después, ¿quién guía a esta persona? ¿Quién la guía? Métete en ese mundo, pues ¿quién la guía a ella? Pues a ella le está guiando por su hermano mayor, un hermano mayor, el maestro, como quieras llamarlo. Pero que no se da cuenta de que está manipulada también por otro lado por el catolicismo y que en un momento determinado se irá a misa y pum y pan. También es verdad. También eso es verdad. Ahora... Yo lo que no voy a hacer es negar nunca la experiencia de los demás. Respecto a mí, oye, pues ya me guardaré de opinar respecto a mí mismo, decir, oye, pues presentarte como algo de su hermano mayoritario. Pues, oye, yo me puedo presentar respecto a los que mandan, pues eso sí que es verdad, porque vamos, yo no sé qué va a hacer lo que estos hacen de la manera que lo hacen. Y sí que lo puedo hacer y decir, vamos. No se da la oportunidad tampoco. No, porque es que, mira, la otra vez, hace unos meses, salió un mensaje. Y yo me lo he pensado porque algunas veces piensas, ¿verdad? ¿Cómo lo entenderá la gente? Porque, coño, yo lo entiendo, no sé cómo lo entenderá la gente. El otro día salió un mensaje. Caetano dice, el título era, yo también puedo decir, ¿cómo era? ¿Sí? Cristo vive en mí. Cristo vive en mí, ¿no? O la frase aquella de Jesús de Nazaret, ¿no? Aquella de... Aprended de mí. Sí, yo también puedo decir aprended de mí o algo así. Cosas. Pero es que a la vez también puede decir... A ver, entonces una de dos. O está fomentando él el orgullo, la vanidad, la cosa esta, o está fomentando algo más que esas tonterías. O que esa manera de encajar, ¿no? La enseñanza que te está dando ahora con un mensaje o la vida misma. No lo pienso que yo no pienso ni siento que en tal caso él diga también podéis aprender de mí, como dice Jesús. Yo no creo que sea vanidad. Yo sé, siento el por qué lo dice. ¿Y ahí está hablando de ese punto? No, pero yo lo digo por esa modestia. Lo digo por esa modestia. Pero José, no hay que confundir entre demasiada prudencia o humildad o vanidad. Seguramente es mejor la prudencia que la vanidad. Bien, pero como se, que escoger, si se toma como eslogan, muchas veces te frena, ¿eh? No, pues porque vale, parece vale, como, vale, no, cuidado, que vale, esto vale, está reservado a... Yo personalmente vale más ir frenado que ir hiper revolucionado y tal. Porque, de todos modos, si vas limpio, inocente y claro, como aquellos testigos de Jehová cuando te pararon a ti, no tuviste que proponerte, ahora seré vanidoso, ahora seré humilde, tal. Le dijiste, no, yo la iglesia la tengo en casa, así, ni corto ni perezoso y te quedaste tan fresco, ¿verdad? No, ahí sí es lo que vale, eso es lo que vale, el ejemplo. No, ahora aquí ya estamos discutiendo, creo que nos podemos ir, pero ante una posible extra de vanidad, creo que vale más la humildad. No ponerse sí, el daño, pero como que, no sirva, aquel señor. Que no sirva como freno, ¿eh? No, pero un momento, sí, es un freno, es un freno, porque el que se pone de puntillas no tiene estabilidad y se cae. El que se levanta mal. Pero no ves que, Tomeo, ¿no ves que muchas veces me estás sacando eslóganes? Que lo único que hacen es frenarme. Tú ahora decirme a mí, no, es no, como meterme en la mente, no, cuidado, cuidado, cuidado, porque si ahora pienso, cuidado. No, y no, no es esto. Si te, no, yo creo que tenemos la suficiente madurez. Un momento. Y digamos, ¿cómo se dice? Y como espontaneidad. Si estamos con el maestro, pienso yo, no lo sé, cada uno después tiene pero que si me estás dando la razón. Como para actuar de una manera natural, no estar siempre... Me estás dando la razón. Cuando tú tuviste que hablar con aquellos testigos de Jehová, no buscaste ningún eslogan. Y si me estás refiriendo a mi eslogan en cuanto a campaña política preparada por un equipo psicológico, social y tal y que cual, me estás tocando un punto que no deberías hacerlo. ¿Por qué? Porque yo no voy de eslogan. Yo voy nada. De blanco. No voy de eslogan. No, te lo digo por si te enteras, ¿eh? Yo no voy de eslogan. Pero Tomeo, tú ahora te lo estás haciendo muy mal. No, es que no voy de eslogan, pero tú fuiste de eslogan cuando hablaste con el testigo. Pero yo no te estoy diciendo nada. Ibas honesto, ibas claro, y es esto lo que vale. El que va de eslogan para mí es el que se levanta más que su propia altura. ¿Quién se puede caer? Bien, Tomeo. Pues ya está. No te digo nada. Si uno... Ahora tenemos que aceptar que cada uno lo vea como... Tú te lo tomas muy, de manera muy personal cada palabra que en tal caso se dice. ¿Qué has querido decir por eslogan? Jolines. Cuando lees, por ejemplo, yo qué sé, cualquier frase, un filósofo, de Jesús mismo o de cualquier otro, que parece como si tú, en vez de ser una ayuda espiritual, parece una sentencia. Y hay gente que no entiende así. Yo no. Joder. Entonces, aprendes de mí. Y no es ninguna sentencia. Aprendes de mí. No es esto. Un eslogan, aprendes de mí. No. Ah, entonces lo ves. Cuidado. Lo decías en sentido peorativo. Lo de eslogan. No, yo no lo decía en ningún sentido, Tomeu. Si uno emplea versículos, se puede entender como eslogan. Si uno emplea lo que dijo Kant, o lo que dijo White, o lo que dijo el otro, también puede ser... Para mí hay la misma diferencia. De todas maneras, estamos haciendo muchas cábalas sobre una cosa. Y a lo mejor no tenemos que hacer tantas, porque cuando la fruta está madura, cae. Y si la fruta está madura y cae de una forma natural, cuando esto tenga que caer, caerá. Y cuando a cada uno le tenga que nacer y llegar el momento, le llegará. Y ahora estamos haciendo cábalas de por qué esto, de por qué lo otro, y cuando llegará. Y esto es como estar con la... una prunera y cuando serán maduras y estar preocupado y cuando podré comer una pruna y es que están buenas y tal. Bueno, déjate, ¿eh? Y cuando veas que están maduras y caen, pues caen. ¿Cómo se alimenta? ¿Cómo se alimenta el árbol? Con agua. ¿Cómo nos alimentamos nosotros? Con los hechos de la vida diaria. Pues te levantas, ya está luchando contra ti mismo porque te viene un mal pensamiento, bueno, retirarlo. Vas por la calle. ¿Qué hacen? Bueno, vamos a buscarle este otro aspecto que es más positivo y más cábala, ¿cuál? Y así se va alimentando esto. Por eso hacer tantas cábalas sobre cuándo esto... Yo creo que José no me ha entendido, porque cuando yo digo, lo he dicho al principio, cuando el alumno está preparado, surge el maestro, surge de donde tenga que surgir. Ahora, si queremos realmente avanzar, todas las muletas son positivas. A un señor que se va a pescar enfrente de la catedral el domingo por la mañana con un sombrero, este señor seguramente está reflexionando y es positivo aquello para él. Todas las muletas son positivas. Ahora, lo que me quieres decir en cuanto a eslogan, que hay muchos filósofos que para mí son hermanos mayores, pues sí, como si los profetas, en vez de decirles profetas, les hubiéramos dicho filósofos, que es su auténtica palabra. Porque Confucio es de Kung Fu, que en chino quiere decir filosofía. O sea que Confucio, bien traducido, es el filósofo. Siempre estamos con las mismas cosas, que me tiene que atacar siempre por la dichosa de esta. Las muletas son siempre buenas. Si tú pintas, no es bueno. Pues si espiritualmente. Si yo no he dicho nada, entonces... Sí que lo has dicho, con los eslóganes lo has dicho, porque te sale sin querer. Pero no te das cuenta que Cayetano muchas veces resulta ser un eslogan para la gente. Pero no es en este aspecto que Bueno, entonces no, fallamos, porque si no podemos hablar ni discernir las cosas. Oye, entonces vamos a ponernos tabúes y barreras que yo a mí, la verdad, tampoco me resulta... Lo que te quiero decir, José... Ni muy cristiano, ni muy filosófico, ni nada de todo eso. No, pues a mí me parece al menos filosófico, si cristiano no lo es, porque la discusión abierta es buena, y es positiva. Pero no autoculparse, no me da ningún miedo. Lo que quiero decir es que el eslogan, si es bueno, lo que tú llamas eslogan, que a mí no me gusta la palabra, pero si es bueno, es positivo, si te ayuda. ¿Por qué no lo tienes que inventar todo tú? Si ya hay cosas inventadas. Pero yo no estoy diciendo ninguna sentencia, Tomeu. Estoy dando mi idea. No te la tomes como si fuera un flechazo que te va a matar, te va a ir de muerte. No te lo tomes así, es una idea, coño. Y tú cuando expreses algo, pues será contradictorio o será estupendo. No, pero... es que antes de que me hiera de muerte yo ya me pongo el suero, perdona, pero bueno, soy un poco suspicaz en este aspecto, perdona. Reconozco que soy suspicaz en este aspecto. Pues no lo sé tanto. No cojas tanto el flechero. Y yo no tendré que correr detrás del suelo. Cada vez estamos con las mismas. De todas maneras, la decisión ya es, no es esta. No, que sigan con ustedes. A veces coges el diario y ves una carta. Fulanito, la iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón. Esto lo he oído muchas veces yo. Y es ese señor. Pues todo el mundo lo ha empleado. Si le no gana el suelo, adelante. Pero me gustaría decir. Creo que vas equivocado. Si puedo decirlo, ¿no? Puedes decirlo, tranquilamente, pero más de una persona lo emplea esto, la iglesia. Sí, tú sientes amor, ¿no? Sientes amor por tu mujer y por tu futuro hijo y por tus padres. Sientes amor. Y tú le has dado Cayetano, Manolo. ¿Eh? Te lo has dado Cayetano, ese amor. Sin embargo, es más mayor él que tú, ¿no? ¿Sí? Y él siente amor. ¿Sí? Yo no creo que porque yo sienta amor y haya tenido mis problemas y haya venido aquí, ese amor me lo ha influenciado él. Cada uno... Pues en esto lo ampliamos, digamos, a esa vida espiritual y creo que hay muchas cosas que están dentro de cada uno. ¿Qué lo haces tuyo? Si lo vives, sí. Pero si lo vives, es tuyo. Tú eres uno con él. Originalmente, la iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón. Originalmente, esta frase, igual que los últimos serán los primeros, originalmente, no me la he inventado yo. Yo puedo emplearla, si la siento. Pero a lo que me refiero yo, que esto es positivo, yo no digo que no sea negativo. Lo que pasa es que es un eslogan. ¿Y cuántas cosas sacas a lo mejor de filosofía oriental? ¿Y cuántas cosas sacamos de los versículos bíblicos? Que no lo hemos dicho nosotros. Pero si le estamos allí repitiendo. A veces sacas cosas de versículos bíblicos, están ahí. Hay gente que da el aplauso y medio. Si sacas un filósofo o sacas, lo digo por mí, un oriental, un hipólogo, pues es hora y medio aplauso. Pero es que es lógico, Manuel, estás viviendo en un país que es no tiene... Es lógico para ti, porque a ti te atrae más, pero no a mí. Digo, es lógico frente a una multitud, yo no formo parte de esa multitud. Pero si tú no me quiero meter en una multitud. Si tú tuvieras la conciencia más clara, dirías... Para mí es lo mismo, es oriental que la salada, es lo mismo. Y se tiene que aplaudir igual si la idea es buena. Entonces, ¿por qué hacer ascos cuando una cosa viene de un filósofo o viene de Oriente, si dice lo mismo que decía un rabino, o dice lo mismo que decía un payés de Yubí? Sí, Porque es lo mismo que dice Cayetano en otras palabras. Exactamente. Pero yo a José le quería preguntar una cosa, cariñosamente, cariñosamente. A ti, no. Cuando dices cariñosamente... Sí, querido, ¿eh? Eres tú que me miras con malos ojos, pues no soy tan víbora. Cabroncete, que eres un cabroncete, no soy tan víbora. Tú dime una cosa. ¿A ti te gustan los chistes? Claro. ¿Te hacen reír? Sí. ¿Y disfrutas? Sí. Dime cuántos has inventado. Hombre, ninguno. Pues ya está. Fue la cultura en esto. Cultura espiritual me refiero. ¿Es eso? ¿Son los chistes? Sí. Pues ya está. No vayamos a ponerles... Lo que pasa es que... entrecomillado. Lo que pasa es que cada cosa tiene su sitio. Yo no me estoy riendo todos los días. Ni tampoco vivo de chistes. No, no, fundamento. No, a ver si me has entendido. A ver si me entiendes. No hablo de chistes. Hablo de la idea. De cuando tú puedes usar cosas que han inventado otras y te identificas con ellos. El chiste era un ejemplo, por favor. ¿Me has entendido? No, era un ejemplo. Déjame hablar. Me parece que lo que decía... Quiere decir también. Me parece que es esto. Claro. Nos reímos de los chistes de los demás, o de otros, vamos, y nos hace reír. Si ahora esto lo ponemos en el campo espiritual, claro, lloramos, rezamos, nos vamos a la iglesia, lo que sea, pero por los demás, no por nosotros. ¿Dónde queda, pues, cuando tú me lo has dicho ahora, tu chiste ahí? ¿Dónde queda tu modo de ver las cosas espirituales? En una palabra, ¿cuál es tu religión? No la de Cayetano o de María o de Pedro. Tu modo de ser, tu religión, tu filosofía, no la filosofía de los demás, tu modo de pensar, porque cuántas veces he contado yo esto que me ha pasado con mucha gente, y de todas las edades, hombres y mujeres. Venga, háblame. ¿Qué ideas tienes de Dios, del espíritu, del infierno, del cielo? ¿Qué idea tienes de esto, de la vida misma, de la vida, de la muerte? ¿Y qué? Tú. Pero no me digas nada de lo que has leído o te han predicado otros. La mayoría de personas me han dicho, ah, entonces Cayetano, yo no sé qué decirte. Ahí está. Y yo les he dicho, ¿veis? Esto es bueno, que tengáis la idea clara. Por fin sé que no sé nada. Ah, ahora empezad de cero. No me habléis de Dios, de religión, del espíritu, de reencarnaciones, porque lo ha dicho Papa Cayetano Tomeu de José. No. Tú, ¿qué dices? De tus propias experiencias. Y si me decís, pues yo no sé qué decirte, no sé nada. Bueno, buen siervo y fiel, como dice el Maestro Cristo. Entra en el reino. No sabes nada, pero ahora como un amigo tengo que decirte, entonces anda, sigue andando. Ya llegará un momento que sabrás cosas, porque si acudes al maestro, que es lo que a veces os he dicho, el campo oscuro, por la noche, no sabes por dónde andas, pero de lejos ves una bombilla encendida en una casa, en un farol, la bombilla está en la fachada, lo que sea, una lucecita. Y la luz te guía. A medida que te vas acercando a la luz, aquella, a la bombilla, mira a tu alrededor, verás que las cosas están más claras. A medida que te acercas a la luz, las cosas están más claras hasta que llegas delante de la bombilla y veo lo ves todo claro. Yo soy la luz del mundo. Entonces, el que esté conmigo no andará en tinieblas. Ahora, si estamos en este camino, vemos la bombilla aquella y le damos la espalda y empezamos a andar y andar, de cada vez más oscuro, entonces daremos contra los árboles, contra las piedras y al hombre de fuera para un precipicio y nos caeremos y nos mataremos, y estos millones y millones de seres humanos cada día están dando la espalda a la luz, que es Cristo. Y los atantes, que la luz que os presento física de la bombilla está ahí. Pero la luz de Dios está dentro de cada uno de vosotros y de mí y de todos. Ahí está la gran diferencia. ¿Cuántas veces hemos tenido que decir por aquí, imaginemos a aquella mujer, 5, 6, 7 hijos, no sabe leer ni escribir, ha cuidado a aquellos hijos desde pequeñitos, ya son mayores, se han casado, se han marchado, ha quedado aquella mujer y el marido solos, los hijos por ahí, pero aquella mujer, el marido trabajando, claro, pero imaginemos a aquella mujer que los ha parido, que los ha cuidado, ¿sí? Después viene el momento ya del fin, podríamos decir, de la escena de este teatro que es este mundo, y aquella mujer se muere y punto. Ahí tenemos un hermano mayor. ¡Mayor! Y a lo mejor no sabe qué es, ni la Biblia, ni filosofías, ni teologías, no sabe nada de libros, ¡nada! Pero ahí está el espíritu, el verdadero hermano mayor. Y he sacado esto a relucir, una mujer, como puede ser un hombre, como puede ser un joven, un viejo, sea el que sea. Porque a veces os he contado que vivíamos en la Plaza de la Paja, una casa pequeña, vieja, sin luz, como en la calle San Miguel, sin luz de esta. Teníamos que ir a buscar el agua en la calle, en la fuente pública. Había una mesa pequeña, la mitad de esto. Y en aquel momento recuerdo que tenía 6 o 7 años de edad, o menos, si queréis. Y me metía debajo de la mesa con un cajoncito y allí dentro yo metía mis tesoros, unas copinitas, unas bolas de jugar, un bolso de estos. ¿Qué se digo eso? Esto redondo, como bolitas, pero de acero. Bobines de estos, de las máquinas o de las ruedas, en fin. Y a veces mi abuelo me daba 2 céntimos, que era la mitad de 10 céntimos, ya me diréis, la peseta eran 10 piezas de 10 céntimos. Y yo lo guardaba todo ahí, pero debajo de la mesa. Para mí aquella mesa, debajo, era la gran catedral, la gran casa. Era mi casa. Muchas veces me equivocaba, porque en lugar de meterme debajo de la mesa, me metía en la carbonera, donde guardaba el carbón mi madre. Claro, y sabía yo hecho una porquería. Pero a medida que el tiempo iba pasando, ya no era debajo de la mesa, ya tendría 14 años, 15 años, 16 años, y aquellos pequeños sermones allí en la calle San Miguel. Pero, ¿qué pasa aquí? Porque en la Plaza de la Paja nació mi hermano, y entonces crece conmigo, ¿sí? Cosas de chicos, yo con mis jugarretas buenas y otras malas, ¿sí? Normal, pero íbamos creciendo, hemos llegado a esta edad, caramba, hay que verlo claro que lo hemos tenido, yo por lo menos lo he tenido siempre muy claro, y mi hermano también, ¿sí? que se podría decir. Que cuando no tienes nada, lo tienes todo. Aunque parezca una contradicción. Porque resulta que cuando nos dieron la vivienda del Can Redó, una para mi madre y mi hermano y otra para Magdalena y yo, aquello era un auténtico palacio. Electricidad, agua, gas, ciudad. Y esto es que cuando entras en las viviendas estas, tú ya tienes la salita y comedor y un poco de cocina y ala. Y hay dos o tres tipos de vivienda que tiene dos habitaciones, o sea, tres. Y... bueno, aquello era ya el palacio. Después hemos venido aquí. Y esto para mí es el palacio, el gran castillo. No sé si me explico bien o me entendéis. ¿Qué pasa? Porque después vendrá esta señora que no se olvida de nadie y dirá, que ya se ha terminado la cosa, ¿eh? Ahora venga, vienes conmigo y la historia se acabó. Y enterrarán este físico cargado de reuma y punto. Pero yo me iré muy contento a caramba. Porque en toda mi vida, nunca, tanto si me creéis como si no me creéis, nunca he ambicionado tener cosas. ¿Ya veis? Cuando venían los jesuitas y sacerdotes y después un pastor protestante y los rabinos y hasta la falange, testigos de Jehová, pero sobre todo aquellos primeros, a comprarme. Deja de trabajar de yesero. Te daremos un buen empleo de esto o del otro. No, no me vendo. Genio y figura hasta la sepultura. No me vendo. Hasta mi propia madre a veces me decía, claro, es un chiperrú, un tosudo ahí. Porque claro, una madre, ¿sí? Podría dejar esto de trabajar de yesero y estaría mejor, sí, pero estos quieren comprarme. Quieren que después yo me calle. Y que sea como el loro. El disco, en aquel momento no había esto. Eran estos discos de gramófono. Y estos quieren que yo repita la cosa. ¡No! Y mil veces no. Aquel caso que a veces he contado en la Rambla, un señor, que por cierto era cónsul, le dirás a este señor y seguro que te enviará a algún sitio para trabajar en aquel momento, no había trabajo, no había poco. Este señor le da una tarjetita, te vas a un empresario tal, te dará trabajo. Yesero. Yesero o algo así, porque tenían siempre las cosas igual. Era un segundo piso, ya me estoy yo bajando la escalera, aquel señor me acompañó hasta la puerta, y cuando he bajado unos cuantos escalones me dice, pero Cayetano, ¿dónde ahora vas? Tienes que decir a este señor que eres muy católico, que vas a misa. ¿Qué? ¡No! ¡No! Y creedme que gritaba fuerte yo en aquellos momentos. Subo los escalones, le doy la tarjeta, gracias señor, pero no. Yo no me vendo por nadie. He dicho que no, es que Cayetano no. No, gracias, gracias. No, no faltaría más. Yo me encontraba en la calle y estaba hablando solo que no, que yo no me vendo. Me voy a la calle San Miguel frente al hospital militar que tenemos la foto aquí. ¿Cómo ha ido la cosa? Me dice mi madre. ¿Cómo? De esta forma. ¡Qué perro tú! Chao. No sé si era el día siguiente o dos días. No pasó mucho. Desde la acera tocaban las puertas ahí. Estaban abiertas, pero bum, bum, de lado ahí. Que era una planta baja, pero subida, y los escalones encima de la acera, estaba todo ahí. Un yesero. Caetano, ¿qué? ¿No tienes trabajo tú? No. Era de aquí el carrerón. Nuestro Rafael, no sé, ve, me daba trabajo, no sabía nada. No sabía nada, ¿dónde me voy allí? Ah, sí, sí, puedes empezar mañana. ¿Sí? ¿Casualidad? ¿Suerte? Yo no he visto nunca en mi vida cosas de casualidad ni suerte. Me he dejado guiar por el que me ha creado y punto. Y punto. Estamos aquí reunidos y cuántas veces hemos dicho lo mismo. Alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia. No nos hemos creado a nosotros mismos. Entonces, si nos ponemos en manos de esto, o este, o esta, que nos ha creado, digo esta porque la naturaleza es nombre femenino. Entonces, cuando nos ponemos en manos del creador, todo va bien, aunque vaya mal. Y es por esto que llegué a entender a mi abuela cuando decía: si las cosas te van bien, da gracias a Dios. Te va mal, gracias a Dios. ¿Quiénes somos nosotros? Pero después, claro, queremos ser hermanos mayores antes de ser menores. Queremos subir al piso de arriba del todo sin subir por la escalera, y esto no puede ser, porque cuando a Jesús le han dicho maestro bueno, ha dicho: ¿y por qué me llamas bueno si solamente hay uno que es bueno, que es Dios? Yo soy el maestro Cayetano, el hermano mayor, el que predica la reencarnación de Juan, el apóstol de Cristo, el filósofo, lo que queráis, el que predica, el todo lo que queráis. Pero si también decís que no soy nada más que un ser humano que ha venido a vivir aquí, que quién sabe lo que hay detrás de todo esto, mi propia vida, ¿qué pasa aquí? No soy nada de todo esto. Y bien, ¿qué? Es que Jesús de Nazaret no existió nunca. ¿Qué? Es que cuando te morirás te enterrarán y no hay nada más. Con la muerte todo termina. ¿Y qué? Pero una cosa es cierta. Como esto del filósofo. Que por fin sé que no sé nada. Y este no saber nada me hace, pues, estar en posesión de todo. Lo sé todo. Precisamente porque no sé nada. Y cuando Castro me presentó hacia un médico que trabaja con él aquí sentado, que estaba sentado donde estaba él, Castro aquí, yo le dije a este señor, al médico, porque me dice: yo soy agnóstico, ateo, no creo en nada. Morir, todo se termina, claro. Mi hermano dice: todos los médicos hablan igual, porque cuando abren el físico, carne, huesos, pero nada de espíritu, ¿vale? ¿Lo ven? Y yo le dije a este hombre: yo también soy ateo, de las religiones, de los dioses muertos, de las religiones. Pero tú estás sentado aquí, yo también, y Castro, somos tres. Entonces, ¿qué pasa? Yo no me he creado. ¿Qué has creado tú? No. Entonces, alguien o algo, nos ha creado. Que es un gusano, una hierba, un grano de arena, un átomo, un ion, un protón, todo lo que queráis. Esto que me ha creado es mi creador. Yo no puedo negarlo. ¿Y tú? Y el médico dice, hombre, claro, de esta forma, ¿no? Pero nunca había oído hablar de esta manera. Porque claro, si del Dios, del trono, y el cielo, y el infierno, y los ángeles, y santos, y santas, y comedias, y al fin y al cabo, todo es tan sencillo, que es cuando podemos comprender a Jesús, caramba. Y hay que repetirlo un montón de veces. Dejad que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino. Caramba. Si se levanta una mañana, la Esther, mamá, mamá, ¿qué pasa? He ido a la luna, he ido a la luna cantando allí, he ido a la luna con el abuelo. Y por favor. Y por favor. No busquéis frases, palabras, teorías, ideas, que nos diría este troico frente, este que dentro de los sueños, que nos dirían estos grandes del pensamiento. No me interesa nada de lo que digan. Esther, tú has estado conmigo en la luna y yo también hemos ido a la luna. Y punto. Para nosotros es suficiente. Hemos estado en la luna. Y no para que los demás lo crean, vas a creerlo nosotros mismos. Ojalá todos los seres humanos cada día paseándonos por la luna, el planeta Marte y Júpiter, y trayendo flores a estas personas que por aquí y por allá, en lugar de traerles armas y cañones y bombas, ¿os dais cuenta? Bien, este avanza mucho. Hermanos mayores, hermanos menores. Pero ¿cuántas veces os he dicho lo que voy a decir ahora en diferentes formas? Sí, pero... damos por terminada esta reunión, cada uno después se va a su casa con sus cosas y, podéis estar segurísimos, pero que en todo el mundo nuestro hay pocos grupitos así, muy pocos, porque la gran mayoría de grupos se convierten en sectas, en religiones, en partidos políticos, en tomadura de pelo, en engañar a la gente, en acumular dinero. Por eso se buscan socios y entonces nosotros aquí tenemos que tener la idea clara y decirnos a nosotros mismos, bueno, estamos tontos, somos tontos, o estamos en el camino para ser de verdad hermanos mayores. Esto cada uno de vosotros, yo ya tengo mi contestación hecha desde niño. No me tengo por tonto. Y no creo que vosotros lo seáis. ¿Por qué estáis aquí reunidos conmigo? No ganamos nada materialmente. Y como que no tenemos que hacer socios, no se trata de ir por la calle, tú, ¿quieres ser de la iglesia pobre? Cuento, comedia. Porque cuando yo trabajaba de yesero, pues la cosa era tan normal que si no me conocía nadie y no me había oído hablar nunca, era uno más. lo que es el, la obra. Y cuatro síntesis, cuatro puterías y punto. Y esto sí, poco deporte, poco fútbol, porque aquellos que trabajaban en casa y liga se peleaban entre ellos, fueron los equipos, yo nunca me he peleado por el equipo tal o cual, pero os dais cuenta. Y entonces, la otra gente que me conocía, si decía a los otros, este predica más que un cura, y este bueno por aquí y por allá. Ah, venga, no vengáis en cuenta, este trabaja de yesero y no tiene ni dos palabras, y habla a veces de chistes y de puterías, y ha hablado del barrio chino esta semana, y me explico. Se trata de hacer la comedia de aquel cura. Pero Cayetano, porque Dios, porque la alma por ella. Le di un par de gritos, se asustó, el cura se asustó. Como también asusté a aquellas dos monjas en la conferencia que era sobre los chuetas, que había dos monjas sentadas. ¿Qué? ¿Ser susales vos es? Después se asustaron. ¿Qué? Se levanta la sesión. Sí. Aprobado. Tú has dicho que, no, que nunca has ambicionado nada, pero yo he ambicionado televisor, vídeo. Ya estoy ambicionando para el futuro. Pienso, el día de mañana cuando tenga un hijo, me gustaría tener una videocámara para grabarlo y tener esto y tenerlo. Bueno. No es lo mismo decir ambiciono esto que decir, bueno, si tengo la oportunidad lo compro y punto. Pero esto no es ambicionar también. Esto no es ambicionar. Si sale de tu sueldo porque va a ser ambición. Exacto. Otra cosa es que te complicas en la vida por tener aquello. ¡Ah! Esto es ambicionar. Aunque salga de tu sueldo, el hecho de querer poseer cosas ya es ambicionar. Para mí no es eso. Para mí no es eso. No, pero hay que entender el sentido. Vale, en una parte se puso cosas. Pero una cámara de vídeo, no la diga. Pero nadie te diga, pero es que tampoco necesitas el banco para tener una mesa abierta. ¿Cómo? No, si tienes el dinero del banco y tienes una mesa abierta, pero José, a propósito de hermanos mayores, convertimos esto tuyo en una guardería. A propósito de hermanos mayores, una guardería parecía entre tú y yo. Vaya, José. No te espadas conmigo. No te espadas nunca. ¿Qué es esto? Esto te lo haces otro cabernillo. Ya tiene